Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Esta semana me llevas de la mano. Como siempre, pequeño. Va un poco de sobradilla, ¿no? Bueno, estoy así un poquito que me venía arriba. Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. No sé cuándo escuchas esto. Nosotros somos Cuotidianos Podcast. Este es el episodio número 120. Bueno, tiene una rima muy mala para todos los lo amigos. Lo puedes imaginar. Para todos los amigos amantes de la rima, ya sabéis, el número 125. Y ya un número bastante importante, ¿eh? Pues sí, parece que... A veces no nos paramos a pensar eso, pero 125 ya es... Un número ahí ya queda menos para el 200. Yo bueno, que soy de las que ve el vaso medio lleno. Visto así, faltan mucho menos para el 300, por ejemplo, o para el 1000. Claro, falta claro, menos también. Hombre, fíjate. Estamos bueno, pues, ya ahí, tocándolo. Digo que esta semana me llevas tú de la mano porque prácticamente... Tú eres la que has preparado un montón de cosas, no sé. Porque yo soy el alma de la fiesta, siempre lo sabes. No sé, tú eres el alma de la fiesta, tú eres quien lleva las bebidas espirituosas. Soy la que reparte los bizcochos, claro, y el bacalao. Sí, sí. Muy bien. Claro. Así que bueno. Bueno, pues Cuotidianos, como decimos siempre, hacemos una pequeña presentación. Yo soy Manolo, tú eres Gema. Nosotros tratamos de dar un análisis así un poco por encima, un poco de otra forma, a esta actualidad. De lo que la gente trata en las redes sociales, en ahí este está. Caso Twitter, ¿no? Pues así. Pero con nuestro... esta semana debo decir que, bueno, nos habéis sorprendido por completo porque nos habéis roto. Porque todo. Si ya teníamos alguna pequeña duda de si el podcasting pues no estaba de moda, pues podemos decir que podéis estar completamente tranquilos de que sí, porque solo hay tendencias de podcast en nuestro Nassel. Efectivamente. Todo el mundo habla de podcast. El podcast lo está petando. Solo compartí noticias referentes a podcast, a todo lo que escucháis. La verdad es que hemos visto un repaso estupendo esta semana a todo lo que acontecía a través del podcast de Trending. Trending podcast. La verdad es que esta semana ha repasado todas las noticias que se han tratado. Ya no se han dejado nada. Porque es que han tratado, uno fue Objetivo Podemos, hablaba de Podemos, otro de Rejón en dos partes, hablando del secretario de Podemos que también ha estado con este rollo de su supuesta beca, que sí, que sí, no, que veremos cómo termina. La Duquesa de Alba, y después pues un podcast que aún habiendo sucedido hace tiempo, la de Ayotzinapa, de Tamara León, que quería tratar ella en primera persona, siendo mexicana, pues este asunto de los estudiantes de México que sucedió hace poco, pero bueno, no era de esta semana, y ella ha querido tratarlo de una manera súper profesional y alucinante. Un poco a petición de la audiencia, que le decía, bueno, cuéntanos esto, porque esto a nosotros, de lejos, las cosas se viven o se ven de otra forma. Y ella pues ha dado su punto de vista, que desde luego que te digo que como mexicana valoramos muchísimo, y bueno, y sobre este tema que tanto esconde y que no sabemos en realidad qué es lo que ha sucedido. Qué es lo que realmente ha pasado. Está muy bien. Esta semana solamente habéis compartido cosas de podcasting, cosa que por una parte nos llena de satisfacción. De orgullo y satisfacción. Bueno, también. Pero es decir, nos llena de satisfacción porque, bueno, pues está claro que cosas compartís, qué cosas os gustan, pero también os gusta que esa noticia que antes nosotros íbamos a buscar a la portada del periódico, ahora algunas veces compartís vosotros y vimos que eso era una fuente de noticias importante, pero es que ahora es que solo compartís podcast. Sí, es una pasada. Bueno, también tendrá que ver pues que nuestro timeline tiene mucho podcaster, oyente de podcast. Mucho oyente de podcast. Y eso se nota, ¿no? Entonces, quizá tendríamos que volver a invitarlos a que nos hicieran llegar noticias. Y bueno, pues iremos escogiendo algunas de las que nos hagan llegar. Sí, porque yo creo que en el fondo tenemos unos oyentes que es que sois un poco malotes. Yo creo que en el fondo le gusta que nosotros hablemos de nuestras aventuras y desventuras en carreras, claro, es decir, nuestras caídas. No nos importa las narices nada de claro, lo que haya esta semana sucedido, porque ya nos han machacado con ello. Por eso no comparten noticias, porque quieren que hablemos de nuestra vida y que contemos aquí nuestra bueno, verdad. Bueno, pues yo el lunes me levanté por la mañana dolorido, me eché un ibuprofeno al cuerpo y hasta que no me hizo efecto no fui persona. Y así podemos seguir 20 minutos, sí. Pero no va a ser así. Esta semana porque... han pasado muchas cosas. Yo sé que tienes muchas cosas para contarme. Sí, vamos. Yo, ¿Por dónde te parece que empecemos? Porque yo creo que tenemos por ahí... Bueno, más allá de que no vamos a hablar de Isabel Pantoja, que después de estar aguantando toda la semana pasada el entra o no entra a la prisión, ya ha entrado. Ya está en el y aún habiendo entrado, nos queda Pantoja para rato. O sea, veía a alguien en Twitter decir, bueno... Y es que, vamos, ya es que la tenemos hasta en la sopa y lo que nos queda. Y lo que porque nos es queda. Que es lo que nos amiguitos, queda. Amiguitos, porque nos vamos a comer estos 2 años de talego. hasta que terminen. Nos vamos a comer. Pero bueno, no vamos a hablar de ella, ¿no? Pero, bueno, sí, una vez más, lo que más nos gusta son los memes que compartís. Sí, porque no la sé gente si recordáis, es muy... No sé si recordáis esta serie que había de Prison Break. Sí. Era un chaval que, bueno, pues que... Llevaba tatuado en su cuerpo cómo escapar de una prisión. Su hermano estaba en el talego, él entró, se hizo arrestar para entrar por su hermano y llevaba tatuado en el cuerpo el plano, todo el plan de escape. Pues los memes relacionados con la Pantoja semana. Y demás han sido brutales. El de Paquirrín tatuado ha sido muy bueno y yo creo que es el que más ha calado ahí. Pero bueno, hay más memes, hay más cosas, hablaremos de ella, pero continuamos, vamos con lo serio, si te parece. Sí, pues por ejemplo, ¿qué hemos tenido? Pues por fin queríamos dar noticias de consejeros o ministros que dimitían. Políticos en definitiva. En general. Una es aquí en España, otra no, pero bueno, ha dimitido la consejera asturiana de Bienestar Social y Vivienda, supuestamente acusada de corrupción. Ella dice que es una caza de brujas, como está muchos claro. Han dicho, y que lo deja pues para no dar problemas a su Partido Socialista en este caso. Y bueno, ha quedado por todo lo alto, la verdad. Esos está abandonos claro. Así por... Yo es que me rasgo las vestiduras por mi grupo, ¿no? Pues muy es bien. Como o sea, que... Es decir, que tú participes en una empresa a la que la... tu comunidad autónoma le vende, le concede de alguna forma servicios y demás, eso no está mal. Eso no está mal. No está mal. Y el otro, pues, es el ministro del Interior de Portugal, que también pues ha dimitido por un escándalo de corrupción. Estos se han sacado el visado dorado. Aquí teníamos la tarjeta black y estos han sacado el visado dorado. Bueno, he leído algo de que están involucrados varios funcionarios de inmigración y todo esto. Me imagino que lo del visado dorado suena pues a lo que suena. Es que, o sea. Además, había otro esta semana que han esperado a Portagayola en el aeropuerto a que llegara un viaje de Francia para también detenerlo por fraude fiscal. Sí, pero vamos, muy bonito que todo. Estamos viendo estos nombres. A mí me encanta imaginas... la tarjeta black, el visado dorado. ¿Te imaginas eso aquí en España? Buf. La Guardia Civil esperándote para darte la bienvenida. Bienvenido a España. Qué mira, bien. Vente conmigo. Y tú ahí haciendo selfies, ¿eh? Con el que estás muy de moda ahora, mira. Muy bien, muy bien. Después también veíamos pues en estos estudios que se hacen, ¿no? El de que un tercio de los trabajadores españoles ganan solo el salario mínimo interprofesional de 645 euros. Creo que este se ha hablado en bastantes sitios. Y bueno, pues en algún que otro debate se trataba el tema un poco más en profundidad. Pero vamos, es más de lo mismo, quiero decir, no es ninguna novedad. Estamos en esos... Está claro que si estamos en esas se bajan los salarios, está claro que a los empresarios le va a ir mejor, pero los empresarios también tienen que pensar que alguien que cobra menos de 600 euros, pues igual no compra, no, o sea, o nos dedicamos a la exportación o sabemos que aquí no vamos a consumir nada de lo que produzcamos porque no vamos a tener poder adquisitivo. Incluso me había parecido ver en algún telediario algún trozo del presidente de la OCDE o algo así diciendo pues que en las empresas en las que había un trabajador que tenía 20 empleados y que no podía... COE puede ser. ¿La COE? ¿Qué he dicho? Sí, me ha traicionado. Bien, bueno, sí, no, de todas formas era alerta el presidente sí, bueno, de Telefónica. Sí, decía pues que en una empresa pues como que estaba justificado que un jefe que tenía 20 empleados y no podía hacer frente, pues porque como la crisis también está atacando a la industria, pues que bueno, que prácticamente pues era mejor que cobraran una miseria que no despedirlos. O bueno, las típicas estas cosas que se dicen un poco sin pensar, ¿no? Y sin colocarte en el pellejo de esa persona que está cobrando esta miseria y trabajando hombre, sí. Mucho. Pero también decía que está claro que una empresa que lo está pasando mal, pues todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, pero que se hagan despidos o se bajen sueldos en empresas que están con beneficios y con bastante beneficio, pues llama un poco la atención. Entonces, sí, algo así también. Ese era un poco el tema. Bueno, también veíamos, pues si pensábamos que el tema de desahucios había pasado a un segundo plano, pues esta semana, bueno, en estos últimos días ha corrido mucho la imagen de esta anciana de 85 años que ha sido desahuciada en Vallecas, que bueno, verdaderamente daba mucha pena. También es verdad que tristemente se están dando muchos desahucios de gente mayor, pues que en este caso esta mujer, por avalar a un préstamo de su hijo, se ha visto después de 50 años fuera de su casa. Desde aquí, pues que yo le aconsejo a la gente pues que se piense dos veces si avalar, aunque sea un hijo, porque... Hombre, está claro que si puedes elegir, está claro, pero si no puedes elegir, pues no te queda otra. En este caso, pues sopesar a ver qué préstamos se piden. En este caso, el hijo este parecía ser que había pedido un préstamo a un prestamista particular y bueno, yo creo que no hay que ser muy listo pues para saber que esta gente, a fin de cuentas, no le interesa recuperar la deuda, porque esta gente a lo que va es a por tu casa, que sabe que es lo que ya tiene ganado y le va a sacar mucho más partido. Que saben que es lo que no vas a poder pagar. Exactamente. Así que pues mucho cuidado con estas madres cosas, que tenéis hijos, darle un palo a vuestros hijos porque vaya tela alguno. Y sobre todo, pues ya te digo, en estos casos de préstamos particulares, que lo único que van es a sacar buena tajada y que no Pero te van esta a dejar... historia, esta historia en concreto no termina mal. No, porque eso me lo vas a contar tú. Ah, no, yo lo que te puedo contar es lo que he visto en redes sociales. Que le van a pagar un alquiler. El Rayo Vallecano decía que se iba a comprometer a pagarle el alquiler a esa señora. De un alquiler social, o sea que bueno, a mí también me ha alegrado mucho ver que por lo menos la mujer no se va a quedar en la calle. Sí, sí. Así que bueno. Y al hijo un palo, reitero, porque sí. Si eres capaz de echar a tu madre fuera de casa, un palo lo que te merece. Sí, bueno. En fin. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nos hacían llegar, eso sí, directamente una noticia que ya que tiene que ver con sanidad, pues también nos veíamos un poco casi la obligación de darla. Hombre, claro, esto había que comentarlo. Porque es muy fuerte, es muy sí, fuerte. Sí, sí, no. De hecho, la noticia, bueno, me ha costado un poco encontrar porque desde el teléfono me hacía alguna jugarreta. Y bueno, era sobre unas muestras que se han caducado en un hospital en Málaga. Fíjate. Porque, bueno, pues digamos que no había suficiente personal para analizar esas muestras. Y entonces esas muestras pues se han caducado. Y entonces hay que repetir la toma de muestras y demás. O sea, que entonces, ya hablamos de caducidades como lo del yogur, pero un poquito más agresivas. Claro, porque el tema viene en que... Esto puede ser el hecho, es decir, se han caducado las muestras. Bueno, hay que volver a tomarlas, vale. Pero el problema está en que estas muestras se han caducado después de un mes. O sea, ¿qué sobrecarga de trabajo hay en ese sitio como para que tú tengas muestras que durante un mes no las pueden mirar? Ya ves. El hospital lo que decía era que, bueno, pues por un problema de conservación. Es decir, claro, se nos ha roto una estufa, se nos ha roto una nevera, no sé dónde estarían conservadas estas muestras. Y como se ha roto, bueno, pues hemos tardado un mes. O sea, tu madre, que sin estudio es capaz de resolver la nevera rota en media mañana, tendría que estar gestionando a lo mejor un hospital. Exactamente, así no, para así que se no... haga cargo de estas muestras, claro, momentáneamente mientras quiero, se soluciona quiero decir, el si problema. Mi madre es capaz de resolver esto sin unos estudios primarios, yo creo que tendría que estar directamente gestionando un hospital, porque eso digo yo, se le han echado a perder nuestras madres las muestras durante siempre, un mes. Eso, nuestras madres han sido mucho de, uy, salió la luz, coger todo el congelado y llevárselo a, claro, a no sé quién, o sea, para uno que resuelve no se descongele. Y en media mañana tiene el marrón resuelto. El caso es que el hospital decía que no, que ves un problema de conservación, problema puntual y tal. Uno de los sindicatos decía que no, que no era un problema de conservación, o que no solo era un problema de conservación, sino que es que además era un problema estructural de falta de personal, de gente que se jubila que no cubren, de vacantes que están sin cubrir, y que al final pues había una veintena de personas. Qué raro. Entonces, bueno, esto ha sido en Málaga, qué esto raro. Esto ha sido en Málaga, qué raro. Esto nos parece muy raro. Sí. En fin, había un baile de muestras, unos decían que 800, el hospital decía que 100, o que incluso menos de 100, pero que bueno, que no eran cosas muy importantes ni muy serias. Yo creo que si te has tirado un mes esperando el resultado de tu muestra, o sea, tu resultado, que te llamen del centro de salud para decirte, no se asuste, señora, tiene usted que volver a traernos la muestra, no pasa nada. Sí, porque también el decirle a alguien, te vamos a repetir la prueba, lo primero que piensa es, me han visto algo malo. Yo creo que haciendo un screening de este tipo, aunque solamente fueran 100 y no fueran 800, yo creo que ya directamente por esto tendría que dimitir a alguien. Porque estoy seguro, me gustaría estar convencido, no sé qué porcentaje, pero que va a haber un porcentaje muy alto, que van a ser cosas banales o fácilmente solucionables, pero aunque el porcentaje sea de un 1 o un 2%, es decir, aunque solamente haya una, dos, tres personas los daños que y tengan y un diagnóstico es de una enfermedad grave, como pueda ser un cáncer, y que tardes un mes en diagnosticarte porque simplemente estos señores no han sabido conservar tu muestra de heces o de lo que fuera. El perjuicio es importante. El perjuicio es importante. Yo creo que alguien tendría que dimitir, más allá de dar una explicación o de si bailamos con el número de 100 a 800, muy alguien fuerte. Tendría que dar la cara. Y bueno, después, ayer mi Twitter ardía sobre el pequeño Nicolás. Bueno, también hay que decir que la... O sea, el pequeño Nicolás ha llegado al faranduleo. La duquesa de Alba. Sí, bueno, ya hemos comentado que habían hecho esta semana, que habían hecho su trending también muy acertado y muy Hemos tenido muy bueno. Duquesa en todas las televisiones. Hemos tenido duquesa y también la vamos a tener. Comprobarás bastante. Por el tono de mi voz que me... Bueno, en Cine de Barrio ayer igual también hicieron alguna película que hiciera la duquesa de Alba. No sé si la mujer ha hecho alguna película. Bueno, también salió eso, el pequeño Nicolás, que ha llegado al deluxe, ha llegado a las grandes esferas de la televisión. Anoche vi algo por Twitter y... Sí, en la tele está claro que no hemos visto nada, por suerte, porque yo después de leer Twitter me echaba las manos a la cabeza de decir, bueno, ¿de verdad estamos ya en estos puntos de que alguien que, bueno, que había pasado de estar un poco en la sombra ya está en los programas del corazón? O sea, pero bueno, espérate a la semana que viene o a dentro de un par de semanas, cuando una señora que haya estado en el talego con Isabel Pantoja salga, venga a hablar, por supuesto, y diga pues que ella por las mañanas se lava su ropita a mano y que muy apañada y que fuma allí con las compañeras en el patio y o yo qué sé. Y que les pasa tabaco. O que se ha apuntado a un taller de no sé qué. Ah, por cierto, en esta semana de lo de la Pantoja, que han hablado mucho de las instalaciones de la prisión. Bueno, le han dejado la prisión, que estoy pensándome yo si rellenar una solicitud para entrar. Yo estoy pensando, es como unas termas, es un spa. Bueno, totalmente. Y hablaban de todos estos cursos que podía hacer y había uno de repostería. Digo, bueno, la Pantoja, habiendo abierto ella su restaurante que tenía su pollo a la Pantoja y esto, a lo mejor ahora se mete en la repostería y así cuando salga tiene una opción. Bueno, está de repostería, pero además está también el de cerrajería. Bueno. Que yo no sé por qué esto es un taller que se imparte, parece ser que en más de una prisión se imparte. No sé esta semana. No sé si es muy acertado. Habría gente que estará por robar coches o algo y sepa el método de la palanca, lo sabrá mejor. Yo creo que esta semana había visto alguna información sobre otra cárcel que no era esta y también había taller de cerrajería. No me parece a mí muy acertar una prisión. Hombre, no quizás, sé yo. Quizás sea una forma de canalizar una vocación. Bueno, es que como están en el módulo de conciliación o no sé qué, que parece ser que están ahí las bien rolleras de respeto, están las de buen rollo. Eso ahí. Haría un gesto, pero no puedo. Como parece que están las del buen rollo, pues igual le hacen las cosas más guays de la prisión, ¿sabes? No sé yo, no entiendo. Pero bueno, hablando del pequeño Nicolás, retomando el tema. Pues me ha gustado ver en una noticia que tuiteaban los otros pequeños Nicolás de la historia. Me ha parecido muy curioso comentar esto, porque algunos... Parafraseando a nuestro amigo Widox, tell me more, como decían en inglés. Pues era que los otros pequeños Nicolás de la historia, o, entre comillas, impostores de la historia, porque Nicolás, no olvidemos que es un pequeño impostor que con toda esta historieta, que se haya inventado o no, ha acabado haciéndose fotos con el príncipe o con el rey o con Aznar o con Rajoy. O sea, pero Estamos hablando de alguien que ha llegado a las altas esferas. Abstraeros un momento e imaginar por un momento que en vez del pequeño Nicolás, bueno, pues con la cara que tiene ese muchacho, imaginaros que fuera, pues no sé, el mocito feliz. Exacto. Ya hacemos referencia aquí la semana pasada. Imagínate que eso, el mocito feliz, pues el hombre, porque nunca se ha inventado un papel, ¿no? Quiero decir... Que puede ser cualquier persona, o que pudiera ser una persona con un trastorno mental y que, pues, si hubiera tenido voluntad o intención de hacer alguna locura, ha estado cerca, delante o al lado de personas que... muy importantes y podría haber hecho daño. O sea, pero bueno, exactamente como decía esta noticia, pues algunos impostores, no pequeños Nicoláses, porque pequeño Nicolás nada más hay uno, pero bueno, los más famosos, por ejemplo, pues uno del que hablamos aquí en Cotidianos, que fue el intérprete de signos, aquel famoso, que ni era intérprete de signos ni era nada, se los inventó durante el funeral de Nelson Mandela, intentando traducir en lenguaje de signos el discurso de Obama. Y exactamente, y no tenía ni idea el hombre, y cuando se dieron cuenta dijeron, pero bueno, ese hombre, ¿qué hace? Si ese hombre no está explicando nada, y terminó en un psiquiátrico. pero estuvo al lado de Obama. Quiero decir, bueno, estamos hablando de gente que, pues, sea o no, o tenga un trastorno o no, acaba ahí. Pero otro el problema no es que tengan un trastorno, el problema es que sean peligrosos. Imagínate que a un señor de esto le da por atarse una bomba al cuerpo y sí, por liar y la dice, traca. No veas la que vaya a liar. Pues otro, por ejemplo, algunos han inspirado películas. ¿Qué me cuentas? Frank Abagnale inspiró la película Atrápame si puedes, de Spielberg. Ah, sí. Y este se hizo pasar por piloto, médico, pediatra y abogado. Es esta película de Tom Hanks. Sí. Y de DiCaprio. Sí. De hecho, lo pillaron justo cuando ejercía de pediatra, supuestamente, por poner en peligro la vida de un bebé. O sea, estamos hablando, pues, al igual que muchas noticias que se han dado de médicos que no son médicos y que están ejerciendo como médicos, pues mucha gente que está ahí. Después, otros importantes de nuestra historia, Milli Vanilli, por Dios. ¿Te acuerdas de Milli Vanilli? Totalmente. Que la cara la ponían ellos by the face, pero la voz no. O sea, eso era playback. Engañasteis total. A toda una generación. Sí, y después tenemos a otro que vendió la Torre Eiffel. O sea, estamos hablando de Victor Luxting, que haciéndose pasar por un cargo del gobierno francés, intentó vender la Torre Eiffel. O sea, pero, o sea, en una época en la que los monumentos estaban en crisis, intentó venderla. O sea, la semana pasada dábamos la noticia de que no se podían compartir fotos de la Torre Eiffel en redes sociales. Y este intentó venderla falsamente, bueno, con un contrato y todo. Bueno. Se ha ganado un montón de ya no me gusta de esos en Facebook, seguramente. Pues este mismo engañó hasta el mismísimo Al Capone. Le hizo invertir en bolsa. O sea, estamos hablando de gente que tiene un caché. Ojo, cuidado, ¿eh? Y ya termino con diciendo que si esta gente ha inspirado películas, el pequeño Nicolás Nicolás a mí me da miedo. O sea, no te quiero yo contar aquí en España. Totalmente. Que ya mismo sacaron una película del pequeño Nicolás, ¿eh? En Antena 3 o algo así. De estas de fin de semana, bueno, soporíferas. Te hacen una de estas de dos partes, que te quieres arrancar la vida. O sea, no es que te quieras tirar por la ventana, te quieres arrancar la vida rápido. Sí, sí. Lo que te quede. ¿Cómo se llamaría? No sé yo. No lo sé. El pequeño Nicolás, yo creo que es que el nombre ya lo tiene, vamos, pero es, no, pero que es que queda eso tan tiene cutre. Nombre de cuento, o sea, tiene nombre de cuento infantil o de algo así. Yo sí, lo veo como sí, muy, sí, muy esto. Bueno, pues ha sido muy cinematográfico este cotidiano, ya sí, hemos sí, visto. Sí, bueno, muy, muy cortito. Como veis, Gema apenas tiene nada que contarnos. Esto es todo vida interior. Ella es una persona que es muy para adentro. No hablo. Apenas no habla. Me lo retengo todo hasta que grabamos el cotidiano. Así, ya es como una espita que reexplota, sí. Y... Por cierto, esta semana tenemos que dar las gracias por los nuevos cafés que nos han llegado. Que hacía algún tiempo que no llegaban, pero seguimos degustando bollos y cafés gracias a vosotros. Es una locura el café que han mandado esta semana. Café del bueno. Del bueno, del bueno. Del bueno, del bueno. De ese que hay que... De ese que abres el paquetito y a Colombia huele. Bueno, y no sé cómo se llaman los dulces eso, que han llegado también. Melosas. Las melosas, eso. Eso es, eso es droga. Bueno, o sea, dos de esas en una tarde es diabetes segura. Así que hay que comerlas con mucho cuidado. Uh-huh. De hecho, las compartimos. Porque totalmente. No... Y bueno, y tú me vas a hablar del concurso que hicimos la semana pasada. Ah, bueno, ¿no? Sí, pues yo te iba a hablar del concurso que hicimos la semana pasada. No, se me olvida, lo tengo aquí apuntado. Que es que nos han invadido tantos audios que, bueno... No dejáis anonadado, sí. Algunas veces. Hemos hecho un sorteo, hemos imprimido dos mails. Yo esta ocasión me he dejado a Gemma que se encargara del sorteo. Le ha dado por imprimirlo, los ha tirado al aire. Sí. Ha sacado su florete de cuando hacía crima, de cuando era pequeña. Ay, y han saltado uno que tenemos por aquí. Hemos pedido el permiso y como somos unos cagaprisas, nos hemos esperado a la respuesta. Y bueno, pues yo creo que los podemos torturar perfectamente con el audio. Sí, es para Otto. Otto Smilinski. Que bueno, que ha sido un audio muy profundo. Y bueno, para ti va el libro de Milcar. Efectivamente. O para ti o para quien quieras compartirlo. Pero no, claro. No vamos a decir nada. No, si te no, parece, ponemos supuesto. El audio y que la gente lo descubra. Nosotros nos despedimos ya hasta sí, la sí. Semana que viene. ¿Te parece? Venga. Hasta la semana que viene. Mandarnos noticias. No nos hagáis sufrir, ¿no? No nos hagáis hablar más de nuestra vida personal, que sabéis que somos muy reservados. Que nada más queréis que hablemos de pizza y pongamos foto de lo que comemos esta semana. Esto no es serio. Muy buen día, Gema y Manolo. También a todos los que escucháis mi podcast de actualidad favorito, que ha regresado por fin para mi felicidad. Y hablando de felicidad, me complace gratamente que Emilio Cano, @Emilcar en Twitter y demás redes sociales del inframundo como ADN, haya sacado un libro que no solo te explica cómo y qué hacer para grabar, sino que además... te deja muy motivado para que lo hagas. Yo ya sabéis que grabo, que he hecho un alto en el camino por motivos que no vienen al caso y que regresaré, espero que pronto. De hecho, el libro me lo he comprado al momento de salir, pero sí quisiera ganarlo para obsequiarlo a una personita que tiene mucho que decir. Ella estudia comunicación audiovisual y si le cuento la historia de dónde viene ese libro y que además sus enseñanzas la respaldarán, espero de todo corazón que encuentre en ello y un gran motivo para que nuestras conversaciones traspasen el plano del café. Esa chica de cabeza bien amoblada es mi hija mayor, que ya este año se me gradúa y sería un gran regalo dejarla con una herramienta de gran poder si se sabe utilizar. Bueno, esto es todo. Gema, Manolo y Emilio, muchísimas gracias. Perdonad la calidad del audio, porque como bien dice Manolo, es un aquí te pillo, aquí te mato. Un abrazo y que estéis bien. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.